más el pasado, nunca podrás. No admites tus errores, no admites la verdad. Es de noche, mucho silencio, ella no podrás. La soledad rodea tu cuerpo hasta el final. El pasado nunca podrás. No admites tus errores, no admites la verdad.